Es bella, más bella, muy bella. Es hoy, es mañana, es ayer. Es roca y es mirlo, es estrella. Es irse, quedarse, volver. Es hierba y es rama. Da sombra. Es agua que calma la sed. Lejana. Es mía. Estalla, se esconde, se aleja. De ser o no ser, ella es. Y es tanto que siempre regresa. Y el antes se vuelve después. Me conoció cuando tuvo sospechas de que vendría, y ella sabía que llegaría. Ah, sí sabía. Y luego, tiempo. Corrieron los años y me fui un día. Y ella sabía que volvería. Ah, sí sabía. Mi madre. Es bella. Más bella. Muy bella. Es hoy. Es mañana, es ayer, es roca y es mirlo, es estrella, es siempre y es más, es mujer.